Sí, 9 años, mira. Mira vos, te has quedado. ¿Y en la municipalidad? 21. 21, o sea que diría alguno, laburaste poco. 2 años y debe tomar vacaciones. Ella lleva la parte concretamente de la finanza del sindicato y bueno, y me hace renegar bastante, pero bueno, es parte de la vida diaria mía. Digamos, fuiste inspectora municipal, un trabajo a veces ingrato, ¿no? Sí, por un lado sí, viéndolo por un lado sí, porque el enfrentamiento con la gente o querer corregir algo que a nadie nos gusta que nos corrijan, bueno, y menos en ese sentido, donde te toca corregir y muchas veces sancionar. Pero bueno, para eso nos preparamos. Claro. Digamos que más allá de lo que significó tu vida laboral, en la parte de mi, concretamente de la municipalidad, tu vida laboral en el sindicato es bastante importante. ¿Y qué, cómo lo ves vos? ¿Cómo vivís? ¿Cómo? En el sentido que digamos que venía como una función, pero también, digamos, en grupo humano, todo lo que significa eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá lo que es la parte sindical siempre me gustó, siempre me interesó. Me siento parte del sindicato y en lo que es el trabajo específicamente mío, que es la Hacienda, la Secretaría de Hacienda, también hay muchas cosas para hacer y se viene trabajando muy bien, un equipo muy lindo, entonces... Tenemos un enganche, por ahí tenemos una agarrada. Sí. No es todo color rosa, seamos claros, porque a veces también... No, hay comunas que hay juicios para poder cobrar aportes y todas esas cosas que son más complicadas, pero venimos trabajando bien. Bueno, vamos a ir cerrando, amigo Coche. Hemos cumplido hoy en la mañana, fundamentalmente, sí. Ya. Quiero decir unas pequeñas palabras para cerrar después de vos, porque son para vos. No, para mí no. Déjamelo decir porque me retiro. Bueno, yo quiero agradecerle al amigo Coche Cabrera que vino esta mañana acá a acompañarnos. Oscarcito que vino a dormir acá. ¿Y qué más? Nada más. Están entre los dos de la pecera. Y bueno, Raquel. Sí. Te vamos despidiendo. Bueno, no sé qué dirá. Vos decime, preguntame, entrevistame. No sé. No, si vos hiciste radio acá. La creadora de Poner la Pava la tenemos acá. Esta mujer fue la creadora de Poner la Pava. A ver, tu experiencia en la radio. Bueno, a ver. Haciendo un reconto cuando yo. A ver, me casé con Américo, no era sindicalizada, atendía a los empleados, no, diga lo que hacía. A mis compañeros desde mi casa y les decía Silvia Argas 48. Y resultó ser que una vez Américo llegó a casa y me dijo, estás en la comisión directiva. ¿De qué? Le dije, porque soy descolgada del sindicato, ¿de qué va a ser? Me dijo. Bueno, y estaba allá abajo, y mi papá siempre me decía, mira, mijita, no importa el lugar que ocupes, lo que importa es las ganas de hacer, de trabajar y la responsabilidad. Y a partir de ahí arranqué, y no paré más, y siempre aprendiendo, y como dijo Vivi, compartiendo lo que dicen todos, y como hoy hablábamos así en el transcurso de la mañana, que nuestro sindicato tiene... algo importante, y hoy lo que compartía con Ofelia, tenemos la radio comunitaria, no sé ahora, puede ser que hay en otro lugar, pero nosotros fuimos los primeros empleados municipales y comunales de la provincia y del país de tener una radio comunitaria. Y ahí empezamos con la radio creada por nosotros. Yo me acuerdo la primera vez me dijo Américo, tenés que hacer radio y hablar con énfasis. Oh, que a la Bibi le dice por ahí énfasis. Y me acuerdo cuando empecé, Cochecito era del otro lado de la radio porque era una oficinita chiquitita y había maples de huevo. Y empecé a hablar y parecía un cordero porque decía, no sabía qué decir. Y ahí arranqué. Y la radio es mágica, como decía la abuela Blanca Reynoso. Es mágica, te da magia. Y lo más lindo de la radio es cuando vos aprendés. Nunca pensé que iba a aprender a operar, estar del lado tuyo. Que lo hace más mágico, porque una cosa que vos estés de acá, vos hables, tengas invitados y digas la música que querés, y estar del otro lado y lo haces a tu forma y a tu manera. Y bueno, y hacer la radio y me encantaba y me sigue encantando. Y como alguien dijo que estaba muchas horas acá en el sindicato, y yo también pasé muchas horas en el sindicato, pero haciendo radio. Hacía programa a la mañana, hacía programa a la tarde, y lo hacíamos entre nosotros porque no teníamos nada más allá los equipos, y aprender y hacerlo, como decía mi mamá, todo lo que haces con amor, todo te sale bien. Y siempre desde esta radio, y lo seguimos haciendo, siempre hablamos, no por lo que me dijeron, siempre, permiso Adriana, siempre con los papeles en mano, leyendo número de ordenanza, número de resolución, no lo que me dijo, lo que me dijeron, porque vio, cochecito, usted, que es un arma de doble filo. Entonces, eso es lo que te enseña la radio. Y ser sindicalizada, yo en mi vida pensé que iba a ser una mujer sindicalizada, y le agradezco, siempre le digo, el otro día hablando con Américo en mi casa, le agradezco a Américo y Ofelia lo que aprendí, lo que seguiré aprendiendo, y realmente eso se lleva acá adentro. A veces lo descubrimos, a veces no. Y tener la camiseta, siempre digo que me costó mucho ser empleada municipal, planta permanente, tener esa camiseta de ser empleada municipal y la camiseta del sindicato, que es lo máximo. Y esto es hermoso, y estar con mis compañeros es hermoso. Como dijo Carlitos, por ahí se creen que estar con un permiso gremial, una licencia gremial, estamos de vacaciones. No, no, señores. Porque a veces, en tiempos de mucho calor, de frío, de lluvia, cuando muchos están descansando, mis compañeros incluida, estamos, yo siempre digo, ya estamos en la ruta, porque estamos recorriendo todo nuestro campo de actuación, que son 13 comunas y 2 municipalidades. A veces son las 4 y media, depende de la estación del año, 4 y media, 5 de la mañana, ya estamos en ruta. Tin es el que primero se levanta, porque él es el que encargado de tener la camioneta que esté a full, todos y todos participamos en los distintos lugares, y aunque Américo no quiera, pero siempre aprendiendo de él. Obviamente que no es todo color de rosa, porque a veces también nos da los tirones de oreja y nos reta, pero si no hacemos eso, en los errores aprendemos, pero también lo escuchamos, ¿no? Y aprendemos uno de otro. Y el compañerismo que tenemos, que también los hay roces, ¿pero por qué? Porque somos seres humanos imperfectos. Pero siempre todos tenemos un mismo objetivo. ¿Cuál? Defender los derechos que nosotros tenemos. Que lo hizo mucha gente que hoy la mayoría no están, que están allá arriba. Y siempre vamos en defensa, a cuidar este edificio, cuidarnos todos, entre todos, en este mundo tan difícil que tenemos. Hay que hablar de política. Un gobierno que está contra todos los derechos de todos, de los activos, de los pasivos, que está eliminando todo, con un gobernador que hace exactamente lo mismo. Y acá, en nuestro pueblo, también hay que decirlo, las diferencias hay que construir. Construir. No hay que mentir, no somos los dueños de la verdad, pero siempre vamos a ir en defensa de nuestros derechos, y no vamos a permitir que nos quiten nuestros derechos, que quieran desdibujarlo o por una orden, resolución, lo que sea, cambiar nuestros derechos, que son legítimos. Dama. Bueno, va a ser la Adriana, pero antes yo quiero expresar fundamentalmente el grupo humano que trabajamos acá, no solamente los que están en el sindicato, también en la radio, que es un poco lo que hemos conformado. Como decía Raquel, somos la primera radio comunitaria de un sindicato que tiene permiso de a nivel nacional, ¿no es cierto? Eso para nosotros es muy importante. Fue una lucha muy larga esa para poder lograr eso. Y bueno, hoy estamos acá. Y agradecer fundamentalmente a mis compañeras, a mis compañeros, a todos, a los compañeros comunales, municipales, de San Genaro, de Gálvez, por el acompañamiento. Podemos tener 50.000 diferencias en lo que hace a lo personal, pero cuando llega el momento de lucha salimos todos a la calle, y eso lo demostramos a diario. Este sindicato se manifiesta en la calle, y siempre lo hemos hecho, y la única forma, y como decíamos hoy con Nico, con Carlito, nadie nos regaló nada, siempre lo hemos conseguido en la lucha. Por eso, gracias a todos y a todos, a aquella gente que nos estuvo escuchando, y a mis compañeros y compañeras municipales y comunales de las 13 comunas de San Genaro y de Gálvez. Gracias. Cierra Adriana. Bueno, a mí me toca la parte de cerrar, porque en realidad yo ya, justo nos tocó el cumpleaños, un día feriado, lo que también demuestra a toda la comunidad que estamos al pie del cañón, aunque sea feriado, no esperamos un día hábil ni laboral, hoy no descansamos, hace de muy temprano que estamos acá, pero siempre de la mano de Américo. A mí me tocó tomar la mano de Américo hace 40 años, yo lo conocía de antes, de afuera de la municipalidad, nuestros padres eran amigos, y de la mano de él, y como soy la que siempre escribe, yo escribí dos o tres palabritas para cerrar esto, porque es muy grande el impacto que produjo su presencia y produce su presencia en este lugar, pero también en la vida de cada uno de los que caminamos a su lado este sendero de luchas y conquistas. Siempre veamos no reflejado en la figura de él, porque aunque él tenga modestia, aunque él no lo quiera reconocer, yo lo llamo mi líder porque es el ejemplo a seguir. No sé si va a haber otros Américos Barrios en el futuro y en las generaciones que vienen, pero que haya lo más parecido a él posible. Nosotros somos los que acompañamos, pero el que dirige y el que conduce es Américo. Entonces yo en realidad quería manifestarle mi agradecimiento por el lugar que nos permite ocupar, por la libertad con la que nos permite trabajar, por los retos que se convierten en enseñanzas y bueno, por muchos 85 más que vamos a seguir cumpliendo. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todos. Nos despedimos. Gracias, Coche.